Bueno, ya estoy de vuelta aquí en La Rayuela. Recuerdan ustedes, hace algunos días tuve la oportunidad de entrevistarle a Javier Izquierdo. Él es un director cinematográfico y precisamente es el escritor, el productor de Panamá. Y alrededor de Panamá realmente han habido algunos criterios, algunos comentarios. Ahora mismo, Panamá se está presentando, por cierto, en las salas de cine acá en Quito, ¿no? Y mientras miraba un poquito y seleccionaba algunos detalles del programa, encontré esto: Panamá o el reciclaje de viejas convenciones tóxicas. Está escrito por Daniel Ventos desde Buenos Aires, Argentina. Dice lo siguiente: más de una función de la última película de Javier Izquierdo, ecuatoriano, fue necesario para escribir este texto, Panamá. La obra más reciente del director ecuatoriano usa el blanco y negro como herramienta artística visual que corresponde bien con la abusiva contraposición de ideas desgastadas como recurso en este guión. Esta obra cinematográfica busca el noble objetivo de explorar la amistad como un valor universal. Sin embargo, en su intento por encontrar respuestas en esta temática, reincide desesperadamente en antiguos clichés y convenciones que terminan deponiendo como eje central el filme, ese rescatable intento de explorar las relaciones humanas. Amigas, amigos, Panamá sostiene su trama, nos dice este escritor argentino, en extendidos diálogos entre dos personajes desabridamente polarizados, desde una visión que recicla la temática simplista del indigenismo de antaño, el realismo y otros movimientos latinoamericanos del siglo XX, como uno de los personajes centrales. Tenemos, por ejemplo, el molde de caricatura del banquero, evidentemente arribista, racista, codicioso, lujurioso, bonachón. Coprotagoniza esta historia el sesgado estereotipo del guerrillero socialista, romántico, intelectual, idealista, inocente y pulcro. Inclusive, en esta cinta, observamos prueba de ello con la animadversión del personaje revolucionario hacia el local de entretenimiento donde trabaja la prostituta Yulene, y aún podemos, como espectadores, hacer el ejercicio reflexivo de preguntarnos: ¿escuché o vi algo que me haya causado rechazo del guerrillero José Luis? Bien, la respuesta será entonces, en la gran mayoría de los casos, contundentemente negativa. Incluso este filme nos sitúa ya desde un inicio en una posición que empatiza con e incluso absuelve a ojos de la audiencia a este guerrillero, exponiendo como primera toma un poema romántico y absolutorio del evocado Juan Carlos Acosta. Y sigue este comentario de este escritor argentino respecto a la película de Javier Izquierdo, productor ecuatoriano que ahora mismo está en cartelera. Dice: de inicio, la audiencia tal vez puede aceptar el uso de esta fácil caracterización en los personajes, ya que el filme alega ser una obra de ficción. Sin embargo, esta suposición se rompe fácilmente después cuando uno de los pocos nombres propios no ficcionales usados en este diálogo es del quiteño y tradicional Colegio Americano de Quito, pretenciosamente mostrándolo como un colegio elitista y distante de la realidad ecuatoriana. Atribución que falta a la realidad de los años 80, cuando este, a diferencia de hoy, era un colegio que atendía una clase media amplia y diversa de otrora modesto y pequeño Quito. Al usar este recurso no ficcional, entonces el guión desvanece cualquier posibilidad de mantener la suposición de un desarrollo narrativo dentro de esta ficción. Y para finalizar, nos dice: en lo cinematográfico, hay que decirlo, Panamá, la película Panamá, tiene aspectos por elogiar. Javier Izquierdo presenta una obra bien armada que, sin parangones en el cine ecuatoriano, logra sostener un trama de largometraje a través de todo el diálogo, la interacción entre poquísimos personajes. Asimismo, el filme explora una temática revisionista necesaria en los tiempos y que intenta fallidamente cuestionar y diseccionar un pasado no tan remoto. Panamá, amigas, amigos, es quizás una película que deja excesiva cercanía entre la ficción y la realidad, y al caer en clichés propone al espectador para que, pues, interprete, ¿no? Interprete realmente, y aleja del intento declarado por el director y termina por reforzar de manera peligrosa viejas convenciones tóxicas. Bueno, esto escribió Daniel Ventos desde Buenos Aires, Argentina, a propósito de la película ecuatoriana Panamá, o el reciclaje de viejas convenciones del ecuatoriano Javier Izquierdo, que estuviera en nuestro programa hace pocos días. 10:10, amigas, amigos, yo quiero dar la más cordial bienvenida, ya está con nosotros la doctora Caterine Noroña, con quien vamos a conversar esta mañana sobre biodescosificación y bioneuroemoción. Bueno, la verdad es que hay una cantidad de temas que queremos poner en consideración de ustedes, amigas, amigos. Sí, nos resultan nuevos temas, nuevos términos. Es importante por eso mismo acercarnos a ellos y un poquito conocer más de esta temática. Doctora Noroña, buenos días, bienvenidos. Bienvenida usted acá a La Rayuela. Bueno, la primera pregunta sería alrededor de esto: ¿por qué nos enfermamos? No necesariamente va la respuesta no precisamente es la que estamos esperando. Por eso, pues, queremos que sea usted la que nos oriente al respecto. Buenos días, querida Beatriz. Sí, realmente tenemos que partir de una premisa muy importante, que los seres humanos somos un conjunto indivisible de mente, emociones y cuerpo. Entonces, ahí radica la razón de la enfermedad. Cuando una de estas áreas se afectan, las otras dos también se afectan. Bien, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos afectan también nuestro cuerpo. Es decir, mucho oímos esto, que si no hablamos lo que necesitamos hablar en el momento oportuno, pues eso se somatiza, es un término médico, y es muy probable que luego tengamos dolor de cabeza, dolor de columna, dolor de cuello, de todo, realmente. Sí, es verdad. Es muy fácil darnos cuenta, por ejemplo, cuando llega a la consulta un paciente y nosotros tomamos generalmente los signos vitales para poder poner en la ficha de ingreso, y lo primero que nos damos cuenta es que su presión arterial está alta, porque la persona llega nerviosa, preocupada por su salud, de cómo será el doctor, cómo me irá. A medida que vamos conversando un poquito con el paciente y volvemos a tomar la presión arterial 5 o 10 minutos más tarde, la presión otra vez ya está normal. Entonces, es un signo inequívoco de que las emociones sí afectan la respuesta fisiológica de nuestro cuerpo. ¿Significa esto que nuestra mente es realmente quien guía, quien comanda nuestro cuerpo, doctora? Sí, realmente las emociones están comandadas por nuestro cerebro, pero no es de la manera voluntaria que nosotros nos imaginamos. Nuestro cerebro comanda las emociones, pero es una forma involuntaria. O sea, no tenemos el control absoluto, sino que simplemente sucede. Es increíble, ¿no?, pensar que la verdad es que está todo en nuestra cabecita. Esto tendría que ver un poco, se habla de que una u otra persona puede tener hipocondría, ¿no?, que no es otra cosa que un poco esto, el estar enfermo o creer que se está enfermo todo el tiempo. ¿Pero eso es real o no? Sí, por supuesto, sí, es muy real. Es un asunto, como digo, también de sustancias químicas en el cerebro. Beatriz, tú conoces que hay básicamente como dos tipos de sustancias químicas, digamos las sustancias de la felicidad, que son las endorfinas, que escuchamos mucho cuando las personas se enamoran y ese tipo de cosas, pero esto sucede a cotidiano con otro tipo de actividades, y también las sustancias químicas que son del estrés, las sustancias que son como por ejemplo el cortisol, la adrenalina. Entonces, estos dos tipos de sustancias marcan el comportamiento de la persona y, digamos, podríamos decir incluso que el cerebro se vuelve adicto a un tipo de sustancias. Por ejemplo, cuando una persona ha tenido muchísimo tiempo la situación de vivir bajo estrés, entonces, sobre todo en la infancia, eso habíamos hablado la semana anterior, ¿no? Eso marca muchísimo el comportamiento de las personas. Entonces, el cerebro realmente se vuelve adicto a un tipo de sustancias y en este caso puede ser la adrenalina. E incluso cuando no estamos en situaciones de peligro, hay personas que buscan la adrenalina, como los deportes de alto riesgo y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces nos volvemos adictos, o sea, al tipo de sustancias positivas en el cerebro o a las del estrés. Alguien decía, si es que alguien carece de miedo, por ejemplo, no tiene miedo a nada, está expuesto a todo, pero eso tampoco es normal, doctora. Es decir, los seres humanos necesitamos también sentir un límite, si es que cabe el término. Por supuesto, ese puede ser un mecanismo de defensa. Cuando una persona es como que se ha vacunado, digamos, contra el miedo, pero ese es un bloqueo de las emociones. Si es que nosotros escarbamos un poquito más, vamos a darnos cuenta de que esa persona realmente tiene muchísimo miedo. Y es como el ejemplo que acababa de decir, ¿no? Las personas que practican los deportes de alto riesgo dicen, no, es que yo no tengo miedo. En realidad tienen tanto miedo que todo el tiempo están enfrentándose a ese estímulo para poder superarlo, para poder superar el miedo. Esto tendría que ver de alguna manera también con las fobias. Sí, también. Las fobias son como momentos exactos donde se queda grabado el estímulo de temor, de terror, incluso en base a un símbolo. Hay fobias a la oscuridad, hay fobias a animales, hay fobias a las alturas. Bueno, hay muchísimas fobias, ¿no? Entonces el cerebro, en el momento en que esa persona tuvo el primer contacto, supongamos con las arañas, ¿ya? Eso es bastante frecuente, a las mariposas también. Entonces en ese momento tuvo un impacto emocional y el cerebro graba mariposas igual terror y desde ahí empieza la fobia. Es importantísimo e interesante esto porque, amigos, amigas, ciertamente nosotros como adultos muchas veces somos quienes enseñamos, quienes guiamos a los más pequeños, por ejemplo, ¿no? Y normalmente ellos no tienen, los niñitos, cuando recién, no tienen un miedo a una araña, somos los adultos los que comenzamos con esto de cuidado, qué miedo, mata, pica, en fin, ¿no? Cualquier cosa de estas. Y claro, producimos miedos muy tempranos, inclusive, ¿no? Sí, definitivamente nuestra reacción es la que determina que un niño pueda sentirse confiado o pueda tener miedo a algo que no se le tiene miedo, ¿no? Como unas mariposas o como por ejemplo un ratón. Obviamente que los ratones sí son animalitos que pueden conllevar enfermedades, pero no es como para saltar el grito y subirse encima de la mesa y entrar en pánico, ¿no? Pero eso pasa mucho, o sea, eso es muy Miré un frecuente. documental, la presencia de una serpiente muy grande, ¿no? Con niños pequeños, tiernos. Y claro, la serpiente sigue caminando y enrollándose en los niños, pero no les pasa nada, la verdad. Y sigue caminando y todo lo demás. Es una cuestión loquísima porque ese es un ejemplo real de lo que puede pasar cuando enseñamos a los niños. Luego al miedo, ¿no? Porque eso no habría sido posible con niños más grandes. Ah, sí, no, imposible, porque los niños más grandes ya tienen esa información de que estos animales son peligrosísimos y ni siquiera quieren acercarse. Eso es verdad. Ahora, ¿cómo entender, cómo saber cuando estos peligros están solo en nuestra cabeza? Son imaginarios, ¿no? Muchas veces nos sucede. Muchas veces nos sucede imaginarnos lo peor en determinadas circunstancias. Realmente no hay condiciones para que nada malo suceda. No tenemos información de que va a pasar algo, pero es nuestra mente la que procesa escenarios personajes, ¿cómo funciona esto? Sí, en realidad estas hormonas del estrés son hormonas que nos sirven a los seres humanos para protegernos, como por ejemplo cuando alguien se escapa de que le pise un auto, entonces claro, sube la adrenalina, los músculos se preparan para que la persona pueda actuar más rápido o correr, la frecuencia cardíaca también se acelera, o sea, todo nuestro cuerpo se prepara para la defensa o el ataque. Eso es normal, incluso en los animales también sucede exactamente lo mismo. El problema con los seres humanos, como tú decías, mi querida Beatriz, es que estos peligros, la mayoría son imaginarios, o sea, no existen. Por ejemplo, recibimos una llamada telefónica y nuestro corazón se pone en sobresalto porque pensamos, ya, ¿qué pasó? Algo malo sucedió, un accidente, se chocaron, le robaron, no aparece alguien o alguna cosa de ese tipo, ¿no? O nos llaman de la oficina a nuestro jefe o la persona a cargo y, ay, ahora, ¿qué me van a decir? ¿Me van a despedir? ¿Me van a poner un memo? ¿Me van a multar? Así es, claro. Y vivimos en un diálogo interno haciéndonos tener miedo a nosotros mismos todo el tiempo. Es impresionante. Y eso genera una cantidad de estrés en el cuerpo que afecta a nuestra salud. Ahora, cuéntenos un poquito más. ¿Es verdad que cada, qué sé yo, cada tipo de preocupación, de miedo puede afectar una parte del cuerpo? Y qué sé yo, la cabeza, los brazos, ¿cómo funciona esto? Claro, sí, en verdad, como tú decías, ¿no? A veces cuando no hablamos o no decimos lo que nos pasa, muchas personas vienen con problemas de garganta. Incluso también hay personas que se les va la voz y dicen, no sé por qué, pero amanecí afónica, no puedo hablar. Entonces, ese no puedo hablar también me significa a mí que de eso se trata la vía de descodificación, de entender que cada sentimiento va a afectar a un órgano en cuestión, en este caso la garganta. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando los niños les pasa muchísimo y las personas adultas también, cuando están en un ambiente muy agresivo, mamá y papá todo el día están peleando, gritando, entonces los niños suelen tener inflamación del oído, porque es un mecanismo de defensa, decir, ya no quiero escuchar más. Y lo mismo pasa con los ancianos. Este tinnitus se llama, es un sonido en el oído que está ahí permanente, es un mecanismo de defensa del oído, porque en el entorno que estoy ya no quiero oír lo que estoy oyendo todos los días. Esta mañana, pues, hemos conversado sobre biodescodificación y bioneuroemoción con la doctora Caterine Noroña. Ella viene desde la Clínica Pichincha, ella es una psicóloga, además, pues, especialista en este tipo de terapias, ¿no? La verdad es que siempre nos preguntamos, ¿qué hacemos para evitar este tipo, pues, de actitudes, ¿no? De qué sé yo, de emociones, si cabe, para evitar enfermarnos, porque la verdad es que son constantes, ¿no? Sí, yo creo que la mejor manera de sanarnos o incluso evitar el enfermarnos, que sería lo mejor, hacer algo preventivo, es poder realmente darle más atención a las emociones. Estamos acostumbrados a sentir muchas cosas y pensar que es parte de la vida normal. O hay muchas personas que se han acostumbrado a sufrir toda su vida pensando en que la vida es así. Entonces la invitación es para que las personas no se queden con sus emociones guardadas, que puedan acudir o asistir a diferentes especialistas que pueden ayudarles con una guía práctica para poder conocer y sanar sus emociones. Porque como dije al inicio, las emociones, los pensamientos y el cuerpo son inseparables. Los tres siempre están en conjunto funcionando. Entonces, no solo bastaría con tomar pastillas, con someterse a un, pues a una, que digamos, a una cura médica convencional, digamos, ¿no es cierto? Pastillas, jarabes, inyecciones, ¿qué propone? Perfecto, eso me parece muy, muy buen punto para tomar en cuenta. Está bien ir al médico, tomar medicación cuando es necesario, por supuesto, pero no descuidar nuestra parte emocional, porque cuando nosotros sanamos las emociones es muy probable de que no necesitemos ir al doctor, o es muy probable que podemos sanarnos e incluso dejar de tomar medicación. Hay muchas enfermedades que están causadas por el estrés. Y bueno, es una palabra que se utiliza para todo, pero en realidad hay muchas enfermedades causadas por el sufrimiento. Esa es la verdad. Estrés es sufrimiento, dicho en otras palabras más claras. La doctora Caterina Noroña con nosotros esta mañana en La Rayuela. Doctora Noroña, sé que llega a nuestro país René May, que es toda una personalidad, pero coméntenos usted, ¿quién es él? Sí, querida Beatriz, René May es un sanador, es un hombre humanista, o sea, eso quiere decir que no pertenece a ninguna religión, ni a ninguna filosofía, ni a ningún partido político, ni nada de esto. Simplemente él va viajando por el mundo, es de origen francés, está ahorita residiendo en el país de México y viaja por todo el mundo llevando un mensaje de paz y de sanación. Él es un sanador también que a todas las personas que asisten a sus charlas, él hace una sanación individual. Y en estas sanaciones, pues han habido casos, muchísimos casos de gente que se ha sanado de cáncer, de personas que han estado hospitalizadas, incluso en coma, personas desahuciadas que él les ha logrado ayudar a recuperar su salud totalmente. Entonces, es una persona que tiene mucho amor en su corazón. Y el único objetivo de esta persona es poder servir a la humanidad. Y todos estos eventos son gratuitos, Beatriz. O sea, es una maravilla. O sea, realmente ni siquiera tiene costo, ¿no? ¿Dónde va a ser este encuentro? Este encuentro va a ser en Cuenca y aquí en la ciudad de Quito. En Cuenca es el día 22 de febrero, en el Mall El Sol que hay ahí. Y el día 23, que es domingo, bueno, justo coincide con el feriado de carnaval. El día 23, aquí en el Colegio María Eufrasia, que queda en la Gaspar de Villarruel y Chiris. Perfecto. Entonces, las personas que estén interesadas pueden, como ya ha dicho la doctora, acudir en Cuenca al Mall del Sol y aquí en Quito al Colegio María Eufrasia. René May estará aquí en Quito por única vez y pues no podríamos faltar a esta convocatoria. Doctora, mil gracias por estar con nosotros nuevamente y por supuesto, esta es la casa de usted. Muchas gracias. Quisiera ponerles a disposición mi número de teléfono también. Yo atiendo en los consultorios médicos de la Clínica Pichincha y mi teléfono es el 098-524-9213. 098-524-9213. Y estoy a las órdenes. Mil gracias.